es una guagua. Guagua, guagua. Con mi prima yo paseo a mi guagua. Guagua, guagua. La bañamos, la mudamos, le enseñamos cómo hablar. Qué bonito y divertido que es jugar. Guagua.